hechizo. Lo que pasó, un amor veló mi corazón. No pude ponerle condición, pero si acaso no soy igual, no piense el mal. Fue como magia su suavidad. Él logró borrar mi soledad. Ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más. Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad que me cautivó su forma de ser. Si fue hechizo o no fue hechizo.